Los años maravillosos. Los años alternativos. Would you stand up and walk out on me? Protagonistas: José Torra, Cristina de la Garza, George Chávez, Brisno, el fantasma negro, George Arturo. Hoy presentamos La Decisión. Todos tenemos una historia que contar. En nuestra radio, mejor conocido como Alternativa Radio, el fantasma negro, que es su servidor, ha intentado de alguna manera recrear los momentos antes, mucho antes de que esta radio fuera creada, o siquiera pensada o concebida en la mente de sus participantes. Y esos años que pasaron antes de que esta radio fuese creada, tienen un nombre: los años alternativos. Digamos que la cosa de contar la historia de la juventud y niñez de los miembros de esta radio, que nos sirva de legado y que nos sirva a todos nosotros como un incentivo y también como un recuento de quién es cada quien o quiénes somos cada uno de nosotros. Está dividido en varias partes y como la historia de cada uno de nosotros tiene momentos felices y momentos tristes, y la mayoría de momentos que sinceramente nos desconciertan. Empezaremos que la vida de una persona y de que esté involucrada en este proyecto tiene que haber sido desde el principio muy rara. El fantasma negro lo sabe y también lo saben cada uno de nosotros, y en esta ocasión nos adentraremos un poquito más en la vida de uno de los principales colaboradores y fundadores de esta radio. Vamos a llamarle José. El pequeño José, a finales de los años 90, era un niño rubicundo, bastante alto para su edad y muy desarrollado en todo sentido. Y tenía curiosidades y también tenía retos, aunque la mayoría de ellos los pasaba con relativa y exitosa forma, otros no le iba tan bien, como el que de alguna manera vamos a platicar a continuación. El pequeño José vivía en una casa de mucho postín. Siempre su familia hacía adinerada y acomodada. Entonces, al no tener restricciones de tipo económico, da rienda suelta a su imaginación y también a sus ansias de exploración. Obviamente en la escuela va muy bien, dada su capacidad de estudiar. Siempre sacó los primeros lugares. Y el pequeño José, al no ser un reto a la escuela para él, los maestros que constantemente calificaba de comunistas, y esto por cierta tirra que le tocó una vez que aún cuando cancelaron su programa favorito de televisión por pasar la caída del muro de Berlín. Eso fue cuando era un bebé, claro. Entonces le agarró una tirria tal y un encono tal y un odio tal comunismo que decidió a luchar con todas sus fuerzas contra él donde quiera que éste estuviera. Así que a la tierna edad de 11 años el pequeño José decidió fundar su propia liga anticomunista en lo que ahora se conoce como el sótano de su casa. Trató de reclutar amigos para eso y ya en un momento dado contaremos la otra historia, la verdadera historia del grupo de José Torra anticomunista. Pero hoy no nos dedicamos precisamente a eso. José Torra tenía un sueño. Y una vez que consiguió su sueño de luchar contra el comunismo internacional, se dio cuenta de que le hacía falta más recursos y le hacía falta más ¿cómo llamarlo? Poderes. Y recurrió a la única forma que tenía de encontrar esos poderes, que en este caso sería la televisión. En la televisión, José, el pequeño José, vio cosas que antes los demás no habían visto. En donde ellos, los demás veían entretenimiento, el pequeño José solamente veía oportunidad. No sin antes, claro, cuestionar algunas cosas como el argumento, los libretos y en algún modo hasta los dibujos, pero estaba buscando una inspiración. En esa época el control remoto de televisión era bastante grande, así que le permitía hacer zapping o estar cambi de canal constantemente a los 40 canales de cable que en esa época tenía disponibles en su casa. Y volvió locos a sus padres, de tanto que le cambiaba de canal, buscando esa inspiración. Algo que lo rebotara, algo que le diera ese poder necesario para controlar y terminar el comunismo mundial, exterminar la estupidez de sus maestros y hacer que sus amigos lo admiraran y lo quisieran más. No importaba el costo, no importaba el precio, él ya tenía todo. Lo único que le hacía falta era el poder real de hacer las cosas. Pero antes de encontrar su inspiración, el pequeño José pensó durante muchas noches, esas noches que se quedaba viendo el techo de su cuarto sin poder dormir, ¿en qué clase de poder le gustaría tener y poder ejercer? Pensaba en superhéroes, pensaba, por ejemplo, un superhéroe sin poderes, como es Batman, pero decía, no, necesito tener superpoderes, necesito hacer cambiar esto, necesito cambiar. Mi cuerpo está cambiando y cambió antes de que los demás, entonces necesito algo, que mi cuerpo tiene poder, yo sé que mi cuerpo lo tiene. Ahí encontró la primera clave. Al seguir reflexionando sobre lo que él podía hacer, se dio cuenta, bueno, mis amigos me dicen que soy un payaso, que soy un insufrible, que soy un vanidoso. Ahí está la segunda clave. Soy mejor que ellos. Ya con estas dos claves, el pequeño José se da la tarea de buscar lo tercero. No sabía quién era y se la pasó varios días insomne y también distraído en la escuela. Hasta los maestros le reclamaban que no ponía suficiente atención. Y de ser un ejemplar pasó a ser un alumno distraído, pero es que necesitaba tener eso. Eso que le hacía falta. La forma. Qué necio he sido, dijo José. Necesito encontrar mi inspiración en la televisión y no voy a dejar de ver televisión hasta que encuentre lo que necesito. José, a esas horas de la madrugada, porque era de madrugada, prendió la televisión y se encontró con esto. Oye, niño, ¿quieres un juguete? Ajá, ajá. ¿Una bicicleta? No. ¿Un juego de video? ¡No! Bueno, entonces, elige un juguete. Yo quiero... ¡Tronco! ¡Solo miren esto! Sí, Tronco. Todos los chicos aman a Tronco. Por la escalera puede rodar y a tu perro aplastar. Lo puedes cenar, lo puedes cargar. Es Tronco, sí. Es Tronco, Tronco. A todos les cae muy bien. Es Tronco, Tronco. No es bueno, es mejor también. Tronco les va a gustar. Tronco van a comprar. Todos lo quieren ya. Todos muy pronto ya. Su Tronco tendrán. Una oleada de escalofrío recorrió su pequeño, bueno, su grande cuerpo de 11 años. Tronco. Y un tronco tiene poder. Y un tronco tiene forma. y es el juguete que todos los niños quieren y aman. Yo tengo que ser como Tronco. Pero Tronco no se mueve, aunque sí es poderoso. El pequeño José estaba confundido. Sabía que la forma estaba ahí, por algún lado. Y como ya se había desvelado viendo televisión y continuó haciendo un zapping espantoso por todos los 40 canales que la compañía de cable permitía tener al pobre niño y a su familia, por supuesto. Y encontró lo que estaba buscando. Este es el momento que le cambió la vida para siempre. Y en el que decidió ser lo que fue de ahora en adelante el pequeño José. Un superhéroe de verdad. Alguien como este. Fue como una revelación. De inmediato, el pequeño José se emocionó tanto al ver el intro de las Tortugas Ninja que inmediatamente fue, se puso su pijama verde, una gorra de las tortugas, una corbata fea, su papá se la amarró fuertemente alrededor de la cabeza. Tomó una mochila, se puso unas botas que usaba en los campamentos. Rápidamente corrió hacia la sala, tomó una escoba y también el azadón con el que se atizaba el fuego de la chimenea. Y salió a la calle, no sin antes tomar un teléfono celular de su padre y las llaves de la casa. Él sabía que las tortugas ninja... aparte dejó la televisión prendida. Rápidamente, en calles arriba, Gustavo buscaba desesperadamente una coladera porque él sabía que las tortugas ninja vivían dentro de los drenajes. Aunque él no sabía que no era en la Ciudad de México, pero en fin, él tenía esa esperanza. Buscó una coladera, se acercó lo más posible hacia la boca de la misma. Y en esa época, en ese tiempo, en la madrugada, no había nadie en las calles. Así que juntó todo el valor que pudo y se acercó sigilosamente a la coladera. Él tenía que demostrarle a todos que podía ser un superhéroe. Y vaya que lo hizo. Hoy la luz. Tomó el palo de escoba y lo puso en una de las ranuras de la coladera, que es una de esas coladeras que tiene unas ranuras en forma de rectángulo. Con toda la fuerza que le permitía su grandecito cuerpo de 11 años, hizo una palanca. Y milagrosamente, la tapa de 26 kilos se fue removida, dada el poco mantenimiento que se le da al el servicio de limpia de la Ciudad de México y de drenajes. La pudo remover. Le empujó cuidadosamente y la abrió. Al observar el interior, estaba oscuro y no olía nada bien, pero él ya era un hombre de valor y estaba dispuesto a ser un superhéroe. Así que, tomando aire, se metió a la coladera y la cerró tras de sí. De repente se vio envuelto en una atmósfera húmeda, donde caía agua por todas partes y sin embargo no le llegaba más arriba de las suelas de sus botas de campamento. El pequeño José, ahora aprendiz de tortuga ninja, estaba introduciéndose al mundo de los drenajes. No, al no ver nada, porque había cerrado la tapa y no encontraba casi nada de luz en las coladeras subyacentes de la calle, al ser esas horas tan largas de la noche, tomó el teléfono celular de su padre y oprimió algunos botones a fin de facilitarse alguna luz verde. Con esa luz fue indicando el camino apenas medio metro delante de sí. Señalaba las paredes y ojillos de rata. Brillando en la oscuridad, no se atrevían a moverse siquiera. El pequeño José estaba muy cerca de su objetivo, él pensaba. En cualquier momento dado encuentro la guarida del maestro Splinter. Y el maestro Splinter y las tortugas ninjas me recibirán. Soy un adolescente, estoy mutando. Lo único que falta es que me convierta en tortuga. En eso José recordó que no le gustaban mucho las tortugas. Había tenido una de mascota, pero lamentablemente, gracias a su desidia, había muerto a los pocos días de haberla adquirido. Nadie le había dicho que tenía que conservar en un ambiente húmedo y un día la dejó asoleándose en su pecera sin nada de agua. Al regresar, la tortuga era más bien un pequeño chicharroncito verde. Pero eso no importa. Esperando que las tortugas ninjas ni el maestro Splinter le recriminasen, por hacer mal uso de su poder para crear y matar, destruir a uno de sus congéneres, siguió adentrándose por esa cueva tenebrosa. Empezó a pensar en muchas cosas. ¿Qué haría con sus nuevos poderes? ¿Qué haría con su nueva responsabilidad? Sabía que, como decía el Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, él lo único que desea era exterminar el comunismo en la faz de la Tierra y hacer que el mundo fuera un lugar muchísimo mejor para él. Y solo para él. El pequeño José era algo egoísta, pero tenía propósitos nobles. Sabía que había cosas malas y que había que erradicarlas. Y si alguien tenía que hacer el trabajo sucio, el pequeño José estaría dispuesto a hacerlo. Pasaron varios minutos y siguió recorriendo a tientas. Ya se había acostumbrado a la humedad de sus zapatos, pero la verdad, las gotas que caían del techo del drenaje y el mal olor lo había empezado a confundir bastante y a marear. Vio algunos recovecos y no sintió ganas de voltear de su camino recto que había decidido seguir, así que se fue por el drenaje recto sin dar ninguna vuelta en ninguno de las curvas o de las esquinas que encontraba. Sabía que tenía que llegar a un lugar iluminado, que tenía que llegar a un lugar donde el maestro Splinter y las tortugas se reunían. Era de madrugada, tenía que estar durmiendo, pensó el pequeño. Conforme se fue acercando a la más distante luz de una coladera que estaba como a unos 200 metros de distancia donde él se encontraba, dejó de oír el ruido del agua. De repente empezó a hacerse más siniestro el ambiente, como más pesado. La batería de su teléfono había empezado a dejar de funcionar, así que ya no iluminaba tanto como antes. No sabía cuánto tiempo había estado ahí. El mal olor y todos los pensamientos lo habían confundido. Y de repente, no sabía si era una voz de su imaginación o una voz real. Alguien empezó a hablarle. José detuvo su marcha. El teléfono celular se apagó. Empezó a oír algo como esto. José, José, José. Escuchó 3 veces su nombre. El pequeño dijo, maestro Splinter, he llegado. ¿Dónde están? ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde están las tortugas? Yo quiero ser uno de ustedes. Necesito serlo. Necesitamos vencer el comunismo. Necesitamos ser los héroes que necesita nuestro país y el mundo para conquistar y que la paz y el orden reinen sobre la maldad y la injusticia. Y también sobre la gente que me cae gorda, porque ¿sabe qué, maestro Splinter? De repente, sintió mucho frío alrededor de él. Volví a escuchar la voz. ¡José! ¡José! ¡José! Ahora era real. Estaba seguro. Maestro Splinter, ¿no me ha escuchado? ¿En qué estás pensando, muchacho? De repente escuchó. No tienes ni la más remota idea de lo que es ser un superhéroe. Pero ya le dije, maestro, respondió José, totalmente lleno de confusión. Lo que yo pretendo hacer, pretendo unirme a ustedes y hacer las cosas que sean necesarias. Yo quiero ser una tortuga ninja. No puede serlo, José, escuchó en su interior. En primer lugar, tienes muchas cosas que hacer todavía. Tienes que terminar la escuela y todavía no has acabado de desarrollarte, a pesar de que ya casi terminas. En segundo lugar, todo lo que estás escuchando ahora no es más que un aviso de tu imaginación. Yo no soy real. ¡Pero si lo estoy escuchando, maestro! ¡No me haga esto! Escucha bien, José. Lo importante ahora es que seas un superhéroe para ti mismo. No para los demás. Y tuve que yo, el maestro Splinter de tu imaginación, bajar hasta esta coladera pestosa para decirte y para que te des cuenta que no eres más que un pequeño niño. Sigue desarrollándote y algún día serás un superhéroe para alguien. Y recuerda esta frase que te digo. Para ser tortuga niña te vas a quedar nacido tortuga. Y para ser José Torra, ya lo eres. Serás un héroe algún día, pero ahorita no. Así que no me molestes. Vamos a salir de esto que tus papás te andan buscando. De repente todo se puso nublado y negro. José vio una luz en una alcantarilla. Subió por la escalera de emergencia de la misma. Estaba muy malado y confundido. Y recorrió la tapa. Se encontraba más o menos como a unas 15 cuadras de su casa. Como había caminado en línea recta, sabía exactamente dónde se encontraba. Se oían sirenas, los bomberos. Y muy cerca de donde él salió, uno de los bomberos se agachó y le dijo: "Oye, te estamos buscando, eres el niño que se metió a la coladera, ¿verdad?" José quería poner pies en polvorosa y no hacerle caso, pero el bombero lo agarró tipo balón de fútbol americano y lo llevó a sus padres. De repente se acercaron a una patrulla donde salieron muy apresurados los papás de José. "Ahora sí, chamaco", dijo, "¿dónde está mi teléfono? ¿Por qué te saliste? Nos tenías muy preocupados." Y la mamá dijo: "Pepe, Pepito, ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste de la casa?" José ya no dijo nada más. Estaba tan mareado y tan triste y tan mojado y tan apestoso que lo único que quería saber era que lo regañara. Una vez en casa, se dio cuenta que lo único que tenía de recuerdo memorable y perdurable de aquella aventura buscando ser una tortuga ninja era un color verde muy feo de todo el agua de alcantarilla que se le había quedado pegada a la ropa, y que el colorcito verde de cara, manos y pies no se le quitó sino hasta muchas semanas después, lo cual le frustró los planes de ser aún más popular y más que irrespetado. Todo el mundo se burlaba de su nuevo color y del olor que, por más que lo bañaban en agua de colonia Sambors, no se le quitaba. Lo hervía en lejía y su mamá inclusive en algún momento dado trató de lavarlo en una solución de jabón sote hervido y dejarlo remojando toda la noche, pero no funcionó. Poco a poco se fue quitando el olor y el pequeño José reflexionó mucho en esa aventura. Dijo: "Soy José Torra, no soy Tortuga Ninja." De esa aventura aprendió muchas cosas, pero también supo que todos en algún momento dado somos héroes y algún día vamos a ser un héroe para alguien y a lo mejor hasta un superhéroe. Solo que no es el tiempo a veces, y a la edad de 11 años uno quiere hacer muchas cosas, pero ¿saben qué? Cada cosa en su lugar y cada tiempo nos dirá exactamente lo que tenemos que hacer. Tiene un buen consejo a todos los niños y niñas que escuchan. Antes de meterse en la cantarilla, por favor, piensen y reflexionen. Y tal vez no tengan que hacerlo, pero las alcantarillas de la vida van a ser muchas. Y José Torra aprendió su lección. Vaya que sí. Bueno, este ha sido el capítulo 1 de su gustada y querida serie Los Años Alternativos, una producción de Brisno, el Fantasma Negro, especialmente para el show del Fantasma Negro y especialmente también para Alternativa Radio. Nos vemos la próxima semana. ¿Y saben qué? Cualquier cosa que hagan a partir de este momento dado será leyenda y será historia, porque será contada aquí, en los años alternativos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Se despide usted de su amigo, Prisno el Fantasma Negro.